Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Imagina que no tienes trabajo ni futuro. Imagina que sales de tu país en busca de una vida digna. Imagina que allá donde vas te detienen y te encierran en un sitio peor que una cárcel, privándote de tus derechos básicos, sin haber hecho nada, por una falta administrativa. Estás en un CIE, un centro de internamiento de extranjeros. Andalucía libre de CIEs. El pasado sábado 10 de noviembre, en el local de La Ribera, se celebró el primer encuentro andaluz sobre la detención de personas migrantes en la frontera sur. Este evento fue organizado por varias plataformas y entidades andaluzas que, desde diversas formas de actuación e intervención, trabajan sobre la situación de las personas migrantes y sus derechos. Su finalidad era compartir y abordar, desde diferentes enfoques, el jurídico, el político y el social, el diseño de estrategias que hagan posible una Andalucía libre de centros de internamiento de extranjeros, o CIE, y de cualquier otro espacio de detención de personas migrantes, como parte de una lucha mayor por el cierre y desaparición de los CIE en todo el Estado español. En el audio que reproducimos a continuación, escucharemos las intervenciones de dos activistas y el posterior debate que se produjo. Cada dos segundos muere uno, porque en su sitio ponéis un arma. Bueno, si os parece, vamos a empezar. La bienvenida nos la hemos dado entre todas. La verdad es que estamos muy contentos hoy de estar aquí juntas en este encuentro del CIE Andalucía sobre detención de personas migrantes en nuestra frontera sur. Además, las personas que trabajan en la campaña del CIE a nivel estatal nos mandan su ánimo, su apoyo y estamos contentos desde aquí, que desde el sur nos estamos organizando también. Bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros el organizarnos también específicamente desde la frontera sur, desde uno de los lugares donde estamos más cercanos al lugar donde están llegando las personas migrantes. Y no sé si alguno queréis, como estamos aquí en familia, si alguien quiere en cualquier momento participar o... Y empiezo a hablar sobre dónde nos encontramos y sobre cómo vamos a empezar. Según los datos del Defensor del Pueblo Español, en 2017 unas 8.800 personas fueron internadas en los CIE a nivel estatal, en los CIE y en la cárcel CIE de Archidona. No nos olvidemos que casualmente, casi hace un año, de estas 8.800 personas, el 65% habían sido detenidas a su llegada a las costas. Y solo el 37% de ellas fueron finalmente expulsadas o devueltas a sus países de origen. En este año han llegado unas 67.000 personas en embarcaciones a nuestras costas. Y la verdad es que no sé ¿En qué basarme para decir cuánto han pasado por CAPES o por CIE, Centros de Atención Temporal de Migrantes o Centros de Internamiento? Pero probablemente sean un número muy alto de ellas. En la actualidad nos encontramos con dos tipos de encierro en nuestro país. Por un lado tenemos el encierro en los centros de internamiento extranjeros, que está hiperregulado, es un encierro de 60 días de duración y busca la expulsión de las personas migrantes que se encierran en ello, aunque en realidad finalmente solo se expulsa el 37% de las personas que se le internan. Y luego, por otro lado, tenemos los centros de atención temporal extranjeros, los CATE, que es una figura jurídica compleja, porque tiene muy poca regulación, lo cual conduce a bastante inseguridad jurídica de las personas que están en él. Y las propias autoridades definen estos CATE como extensiones de los calabozos. Hemos tenido CATE en naves, en tiendas de campaña, la semana pasada en casetas de feria, en Málaga, y en cualquier otro sitio que se le ocurra a las autoridades. Es decir, buscan un espacio para detener a las personas migrantes que llegan a nuestras costas durante las primeras 72 horas y buscan casi lo que sea, sin que tenga forzosamente un acondicionamiento sanitario, con cama, donde se cumplan los derechos básicos de las personas migrantes. Entonces, nos encontramos con estos dos modelos, con el modelo de los CIE, que conocemos bastante bien, y con el modelo de los CATE, que conocemos bastante poco, porque está muy poco regulado y además está sujeto a la improvisación permanente por parte de los lo hacen en cualquier lado, no sabemos muy bien cuándo es CATE, cuándo no es CATE, y no solo eso, sino que encima de todo tenemos otra complicación más, que llaman CATE o CATI, y luego también nos encontramos con CATE o CATI en las ciudades, que son centros de acogida que no pasan por la detención. Por ejemplo, aquí en Granada tenemos un CATE de la Cruz Roja, que es un lugar donde las personas migrantes de las que puedan entrar y salir, y que no es un espacio de detención. En Sevilla hay otro CATI, sí, que tampoco es un espacio de detención. Con lo cual nos encontramos con una situación bastante compleja a nivel de detención y de encierro. Ayer llamé a muchas de las personas que están en las costas, con los que estamos más en contacto, para intentar hacer una fotografía a día de ayer de cuál es la situación de encierro en Andalucía. La gente de Algeciras, Andrés, me contó que en Algeciras tenemos el CIE de Algeciras, que está casi inutilizado porque está en ruina. Tenemos el CIE de Tarifa, que es un anexo de la Algeciras, que tiene poco sustento legal, porque no está creado por ninguna orden ministerial, pero sí que se está utilizando. Tenemos el CATE de Crinaves, que es una nave muy grande, y que hay un proyecto para construir un CIE que todavía no se está ejecutando, pero que no sabemos qué va a hacer de él. Y además tenemos pues, los calabozos, que también se han utilizado para detención de migrantes. Y Andrés también me contaba, y esto yo creo que es algo muy común en todos los puertos, la gran diferenciación de atención que se hace entre personas subsaharianas y magrebíes. Y esto yo creo que es un tema del que tendremos que hablar un poquito más a lo largo de este encuentro. La gente de Madrid, el señor Luis, ayer me contaba. Tú. Que el CATE que construyeron este verano, esa tienda de campaña cerca del puerto, ya no se está utilizando porque se inunda permanentemente. Y entonces han vuelto al CATE antiguo, a ese que estaba denunciado por el Censo del Pueblo Andaluz en múltiples ocasiones por diversos políticos que todavía está cerrado no utilizándose. Se habla de una construcción de posibles módulos en el puerto y en Motril sí que sobrevuela la amenaza de construcción de un CIE o de otro CATE o de un centro de emergencia para el que se han destinado 3,3 millones de euros. Y también se han utilizado los calabozos para la llegada de personas migrantes. En Motril es también un CIE de Turcos, ¿eh? Intentamos hablar solo exclusivamente de detención, pero exactamente. Estos CETI, CATE, la verdad es que son complejos en el sentido que a veces no son medio abiertos. Entonces es difícil de percibir. En Málaga, nuestros compas nos contaban que la Cruz Roja tiene una carpa en el puerto donde solo caben 10 personas. Entonces los tienen en cola, llueva, haga frío o haga viento, para identificar. visitarlos de tres en tres conforme van llegando. Hay unos módulos prefabricados y parece que tienen algún cate, pero no encuentran el lugar ni el espacio para construir. Así que por ahora lo que están haciendo es llevar a las mujeres con criaturas y a todas aquellas que están enfermas a un edificio de incubio, y a las mujeres que no tienen criatura a un módulo de personas sin hogar, y a los hombres los derivan o al cate de Grimaldi en Cádiz, o a, ahora se han inventado la caseta de la feria, que la abrieron hace una semana, y de hecho acabamos de denunciar que cuando la vieron no tenía ni cama, ni litera, ni absolutamente nada, y que Ángela nos puede contar... Y equipo de música tampoco, ¿eh? Equipo de música. ¿Son tres ferias? Y una mina y una horaria. Sí, está, lo cierto que el ayuntamiento hace muy poquito, dijo que lo iba a habilitar, pero ya ha habido llegadas y bueno, pues tampoco, como siempre vamos con improvisación, pues tampoco le ha dado tiempo ni siquiera a habilitarlo y bueno, un poco catastrófico. Y no sabemos siquiera si van a seguir utilizándolo o si no. Nuestro compa Paco Pérez estuvo anoche allí, otro de los que echamos de menos hoy. Que también ha sido las personas que han estado en el día a día recibiendo a las personas, viendo cuántos barcos llegaban y haciendo un seguimiento muy específico de todas estas cosas. Nos contaba que ayer estaba cerrada, así que no sabemos muy bien qué va a pasar con esa caseta acá. Y además nos hemos encontrado con polideportivos que de repente se han convertido en cate en muchas ciudades. Recordemos la de Córdoba, porque la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que se puso también una denuncia porque lo encerraron a personas migrantes durante más de 70 horas en un polideportivo. Y pues polideportivos que por toda nuestra geografía andaluza que han estado durante este verano convertidos en cate. Una situación verdaderamente compleja porque nos encontramos muchos niveles. Muchas tipologías de detención y muy pocas regladas. Con lo cual, no, y además que exigen un posicionamiento, exigen un seguimiento cercano, casi del día a día, que es muy difícil de llevar a cabo por parte de los activistas que somos con los medios limitados que tenemos. Un poco por concluir, hace, como comentaba antes, hace justo un año, en 2017, el 20 de noviembre de 2017 nos sorprendieron abriendo la cárcel CIE de Archedona, con un lugar de vergüenza absoluto, que yo creo que marcó un hito en Andalucía, porque sobrepasó una línea roja que pensamos que no podíamos imaginar que se fuera a sobrepasar. 600 migrantes argelinos, como recordamos, en los que había menores de edad y solicitantes de asilo, fueron detenidos tras su llegada en pleno invierno a nuestras costas. Estuvieron sin calefacción, sin apenas ropa, con violencias policiales, con acceso a la comida escasa, sin traductores en muchos casos, y que condujo a la muerte de un compañero argelino de Tudetbala, que todos la tenemos en nuestra conciencia. El miedo a la violencia y la muerte de esos meses de las personas internadas allí, bueno, no podemos olvidarlo. Y creo que eso marcó un hito aquí en Andalucía. Y siguieron ocurriendo cosas. No es que antes no hubieran ocurrido, pero la situación se hizo todavía más grave. 37.000 llegadas a nuestras costas, llegadas de las que sabíamos que iban a ocurrir y cuya recepción ha sido improvisada, ha sido caótica y ha sido sin respetar los derechos fundamentales de las personas. Con un discurso alarmista, populista, criminalizador de las personas migrantes, en el que el respeto a los derechos fundamentales brilla por su ausencia. Nos encontramos con la intensificación de devoluciones con terceros países, como puede ser con Marruecos, la normalización de las devoluciones en caliente, redadas racistas que continúan en nuestras ciudades, el día a día de todas las personas en situación irregular que ven casi imposible acceder a una situación administrativa regular en nuestro país, la situación de las temporeras de las fresas y del resto de compañeros y de compañeros temporeros, de manteros, de trabajadores y trabajadores migrantes explotados. Y bueno, esto sin olvidar los 630 muertos y desaparecidos confirmados este año en nuestras costas, que en realidad son unas 2.000, porque por cada muerto desaparecido que confirmamos hay dos que se estiman de los que no sabemos nada y que son muertes que también han ocurrido. Por poner una nota de optimismo en esta situación, es cierto que también se han creado muchas redes, a nivel local, regional y nacional ha sido muy potente, ¿no? Y mencionaba la Emergencia Frontera Sur, que es una red que ha creado muchísima coordinación y apoyo a nivel de todo el Estado. La red de CIEN, ¿no?, a nivel estatal también verdaderamente ofrece mucho apoyo. Con Archidona se crearon ciertas redes también entre activistas colectivos que ha sido muy potente. Y bueno, yo creo que eso es un punto positivo que sigue exigiendo coordinación, pero que es algo que tenemos que mirar desde un punto de una dura perspectiva de construcción social. Por tanto, bienvenida. El encierro del que hemos hablado, los CIE, los hackers, no podemos verlo de forma aislada. Creo que es esencial que lo veamos en el contexto grande de política racista en el Estado español que está teniendo lugar. Y necesitamos avanzar hacia la construcción de una alternativa a esta Europa fortaleza que está construyéndose ahora mismo, pese a nuestro esfuerzo. Una Europa fortaleza que tiene mecanismos racistas de encierro, de control y de expulsión, de los que tenemos que ser muy conscientes y tenemos que poner palabras y ejemplos concretos para que no pasen desapercibidos ni por nosotros ni por la sociedad en general. Es hora de que acabe esta interesada confusión terminológica entre acogida y encierro a la que juega nuestro gobierno permanentemente y que hace que la gente se despiche un poco cuando hablamos de los CATES, por ejemplo, cuando hablamos de los CIE, y que transformamos la realidad construyendo modelos de sociedad diferentes basados en el respeto de la dignidad y de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente del país en el que hemos nacido. Pasar la noche le dan paracetamol y pasa así una, dos, tres, cuatro y cinco semanas. El 3106 es el número de Samba y en diciembre una mañana dicen que suba a consulta. Vuelve a pedir zapatillas y ahora la gente la insulta. Cuando pide que la ayude a subir las escaleras, él dice: ese no es mi curro, que lo haga una enfermera. Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar. Nos llevamos al 3106 al hospital y llega en un coche patrulla, pero ingresa ya sin vida. Y el agente que la acompañó murmura: pero si ella estaba viva, si estaba viva, si estaba viva hace un rato. Muere también la verdad si no podemos cantar que la historia de Samba es la de un asesinato. Siempre fue buen deportista. Mohamed saltó una valla, la más alta de una celda fría sin luz ni comida, donde pasará sus últimas 18 horas de vida. 18 horas son 18 aislados, y en la hora 19 se lo encuentran ahorcado. Y aunque mil jueces insistan en que no hay causa penal, mientras haya un CIE abierto habrá un gobierno criminal. De los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio, con un vídeo muy moderno que este año van a abrir un nuevo infierno. Un nuevo infierno. Y harán con el diablo un trato. Y morirá la verdad si no podemos cantar que lo que llaman suicidio en realidad fue un asesinato. Hay mucha samba, de nada sirve mi canto, si no es tiempo de luchar, que yo no quiero cantar, lo juro por la verdad, más historias de asesinato. Palabra a Andrés, que redondea un poco esta pequeña presentación y luego pasamos a comenzar entre todos. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer, bueno, lo primero agradecer la invitación, o sea, porque para mí estar aquí pues es me parece pues genial poder aprender y compartir, formando parte del trabajo directo aquí en Andalucía. Y también desde nuestra perspectiva siempre entendiendo la frontera sur como una frontera sur que es de todos y de todas, que la frontera sur está en el CIE de Barcelona también, o en el CIE de Madrid, y que de alguna manera es genial que se produzca este primer encuentro, y también animaros a la coordinación a nivel estatal, porque tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Quería hacer así como algunas reflexiones, primero. Luego había pensado, el año pasado hicimos un informe, que de hecho algunos de los que estáis aquí salisteis, un informe audiovisual sobre la situación de la frontera sur desde el punto de vista del acceso por vías marítimas, en un momento eso, como anterior, digamos, a todo lo que ha venido pasando con el verano. Es un informe audiovisual, se llama DDHH, fronterasur.org. El año anterior lo habíamos hecho sobre la situación en Ceuta y Melilla, y bueno, pues igual sí que señalaré o comentaré algunas de las cuestiones que vimos, de las cuales obviamente sois plenamente conscientes, pero también un poco por complementar tu intervención. Y luego algunas conclusiones. Como reflexión, yo creo que el movimiento contra los CIEs, vivimos un momento raro y complicado. Yo creo que hace 3 o 4 años tuvimos un momento muy álgido en el cual el CIE se logró poner en el centro, o bastante en el centro, de los discursos políticos, como que de alguna manera se convirtió en el símbolo del racismo institucional y un poco el símbolo para muchas personas que entendían que debería haber un cambio de paradigma en política migratoria, después, ¿no?, de muchos años de trabajo de diferentes lados, ¿no? Y luego es cierto que con las pruebas de hambre de Aluche, que como cuando se ensalzan las cuestiones en, digamos, en Madrid, hace que a nivel estatal todo tenga como un lugar y una fuerza diferente, pero yo creo que ahora nos encontramos en un momento como bastante extraño, en el que yo creo que las realidades son múltiples y variadas, con una complejidad súper grande, lo cual hace también que se nos disperse como es lógico y por un lado bueno, porque estamos trabajando en muchas más cosas y procesos, como la red de emergencias Frontera Sur y todos los colectivos que están trabajando, pero yo creo que faltan elementos simbólicos y yo creo que mantener los CIES como un elemento simbólico y real de la política migratoria actual es absolutamente necesario. Yo creo que la pregunta es cómo hacerlo sin que se deje todo lo demás de lado, ¿no? Yo creo que siempre hemos puesto el foco, ¿no?, en la gran vulneración de derechos que suponía la privación de libertad de las personas migradas por el hecho de serlo, y yo creo que es un elemento crucial, a la vez que yo creo que es importante también como también analizar el impacto de la deportación como un elemento central y además la privación de libertad como una herramienta para, ¿no? Es una herramienta para no hacer un buen sistema de acogida y es una herramienta para poder realizar devoluciones y deportaciones, aunque no siempre, como los datos dicen, pero bueno, al final son muchas vidas las que son forzosamente devueltas a su país de origen, ¿no? Y quizá a la hora de generar empatías, yo creo que hay situaciones súper desconectadas que creo que estaría bien como quizá empezar a conectar más, ¿no? La expulsión de la persona que lleva 10 años viviendo aquí, que se ha quedado sin los papeles, está totalmente conectada con la persona que acaba de llegar en Marruecos, por ejemplo, y es de vuelta, ¿no? O sea, al final es esa capacidad del Estado para decidir a quién se deporta, de qué manera, cuándo, dónde, y un poco ese planteamiento que estamos intentando de reflexionar, que creo que es fundamental el trabajo desde las luchas sectoriales que estamos haciendo, pero también que quizá se está produciendo como cambios en los movimientos antirracistas y migratorios, tanto a nivel organizativo interno como a nivel del tipo de trabajo que se está haciendo, y quizás sea un momento también de empezar a cambiar de paradigmas. Cambiar de paradigmas que nos lleven a sumar, que nos lleven a integrar, ¿no? A no ser tan sectoriales y a quizá tener un mínimo común que nos permita hacer y resumir cuál sería ese consenso mínimo sobre ese cambio de paradigma en políticas migratorias, que va desde cómo se atiende a la gente cuando llega a puerto a qué pasa con esa persona que lleva 10 años y está en situación irregular y qué pasa con esa persona que ya tiene la situación regularizada pero vive el racismo cada día de sus vidas, ¿no? Yo creo que aquí también un poco el concepto del planteamiento que estamos reflexionando, y son reflexiones llevadas al debate que estamos tratando de ver, es cómo de alguna manera un concepto como el de derechos civiles, que aquí está, como no se ha utilizado prácticamente, y se puede totalmente llenar de contenido, y quizás sea una manera de llenar de contenido, de generar un marco común, de que se entienda de que el accionamiento colectivo de quien está trabajando en un centro de acogida o en un centro de apoyo a mujeres migrantes que llevan 5 años tiene muchísimo que ver con las compañeras que están en Motril, porque al final hay un mínimo común denominador. Y yo creo que también el segundo paso importante, que yo creo que aquí es un gran fallo para mí de todo el marco a nivel parlamentario político, que es que creo que es quienes tienen la responsabilidad de plantear alternativas legislativas, lo que no es de recibo es que después de todos estos años de hablar de ley de extranjería no tengamos una alternativa a esa ley de extranjería, más allá de que se deba derogar. No sé si me explico. Hay un consenso en que no debería haber una ley de extranjería. También yo creo que hemos de ser conscientes que no pasaremos de un modelo a otro de libre circulación, con lo cual, ¿dónde está el equilibrio y dónde podría estar ese consenso, ¿no? Yo creo que construir eso, o sea, si tú no tienes políticas públicas en materia migratoria, si tú no tienes un modelo claro más allá de parchear el modelo de la derecha y no generas un antagónico donde realmente, y más allá de como en su momento se hizo, hacer regulaciones extraordinarias de la gente y demás, o sea, tenemos una situación que es absolutamente, o sea, pasando, ¿no? Al final, por la vida de la gente que la está sufriendo durante muchos años, un montón de vulneraciones que hacen necesaria para mí la construcción de un marco normativo y de políticas públicas realmente alternativo y pensado de pies a cabeza, que luego no se puede aplicar. Igual no se puede aplicar, pero si tú tienes que entrar a un debate en general y tenemos los movimientos sociales, las entidades, yo creo que está bien que todo eso esté ahí, al menos para poderlo discutir, ¿no? se habla de papeles sin contrato, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué estaríamos hablando, no? Porque al final, por ejemplo, el encierro migrante de Barcelona, que tuvo lugar hace unos meses, señalaban toda una serie de puntos que son parte, más allá de la derogación, son parte de lo que podría ser un cuerpo de políticas públicas que realmente fuera más respetuoso con los derechos humanos y que trabajara, digamos, por erradicar el racismo. Y yo creo que ahí está la cuestión. La tercera, o como tercer elemento también a la reflexión, pues es realmente integrar como los procesos, digamos, internos que se están dando, donde se está reclamando como todo el espacio, mucho más espacio, personas migrantes y racializadas, y yo creo que hay que hacer una lectura general global de toda la organizativa en general y el movimiento para generar espacios de diálogo común y de construcción colectiva. Yo creo que es clave y yo creo que son los elementos que tenemos encima de la mesa. Dicho esto, respecto y aterrizando un poco la frontera sur, algunos elementos que llaman con muchísimo la atención y que creo que también es importante poner en la agenda. Yo creo que una de las maneras de generar contradicciones con uno de los elementos del racismo institucional más fuerte, que es generar políticas a través de las cuales la gente se prevé que pueda morir en el mar y que de hecho muera, es también generar trabajos alrededor de la memoria de aquellas personas que murieron, porque la gente llega y no hay ni un solo sistema, ni un solo protocolo para intentar identificar a las víctimas y llevarlas con sus familiares, etcétera, etcétera. No lo hay. Y no lo hay casi a nivel europeo, hay pequeños experimentos en la Universidad de Milán, que es una de las cuestiones como que podría entenderse. Bueno, esto quizá, tal, con todas las emergencias que hay, pero es que realmente tiene un contenido simbólico muy importante, porque es decirle al Estado que se tiene que hacer responsable de esa situación y que no puede ser que se esté enterrando a la gente sin que ni siquiera intente saber quién fueron. Porque seguramente, si hubiera una unidad que investigara esa situación, podrías hablar con los compañeros y compañeras de la patria y podrías llegar a investigarlo, a saberlo y a ver de qué manera se podría generar esto como una especie de memoria de reparación. Y también si te empieza a generar un coste, pues igual de alguna manera empieza a tener un poco más de vuelo la agenda política y dejan de ser simplemente desgracias y muertes en el mar y también, bueno, como un posible cauce de lucha respecto a las muertes en el mar, que yo creo que cuesta mucho más allá de denunciarlas y que además, como son números, no es muy difícil que de alguna manera salgamos de esa realidad. Yo creo que ahí el cambiar el número por los nombres y ejercer y empoderar procesos de memoria que ya están activos puede ser como muy necesario. Luego, respecto a la llegada, pues eso. Yo cuando vinimos había dos cates, ahora hay seis, y mañana habrá siete, y no sé qué, y es la total descoordinación. Y otro uno de los puntos es, o sea, privación de libertad en el momento de la llegada. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Yo creo que principalmente aquí es porque es la manera que se encuentran fácil de hacerlo. ¿Qué genera? Genera sobre todo indefensión. Indefensión, porque la gente llega, se va de un viaje más o menos traumático, pero duro, y son encerradas, y de ahí te empiezan a contar un montón de cuestiones con suerte, y de repente llega tu abogado o abogada, y de repente te estás viendo ante un juez o jueza, ¿y qué tipo de protocolos hay? Es que nosotros una de las cosas que detectamos es que la atención que se da a pie de calle, o sea, a pie, por parte, por ejemplo, para detectar situaciones de salud, faltan traductores en Cruz Roja. Faltan traductores en la gente que está haciendo la atención. No puede ser que haya un mapa donde la gente señale de qué país. O sea, eso no puede ser, no es serio. Y empezando por ahí, a la hora de la posible detección, sí que es cierto que existe todo el turno de abogados, el turno de oficio de abogados de Málaga, como una buena práctica, que no sé si se ha extendido a otro tipo de colegios, pero lo que vimos era que era totalmente diferente el tipo de acceso e información que podían tener sobre los solicitantes de asilo o otro tipo de personas, como mujeres que pudieran ser víctimas de trata, en este marco y en este contexto, pues dependiendo mucho de ese acceso a tus derechos y a que sepas realmente qué posibilidades tienes para defenderte. ¿Defenderte de qué? De que la mayor parte de las ocasiones, o muchas de las ocasiones, ahora no, porque ha cambiado mucho y entonces están viendo menos órdenes de internamiento en CIE, pero bueno, sobre todo también de manera segmentada. Para la población que viene de Argelia y de Marruecos es mucho más fácil acabar en un CIE, acabar de manera de vuelta, de manera directa, y para otra parte de la población, como saben, que por una cuestión práctica ahora es más difícil de volver, pues no lo están haciendo. Entonces yo creo que que esa lógica de las garantías en este procedimiento y de cuestionar el porqué de la privación de libertad desde el minuto cero, ¿no? Porque es como no la acogida y tú de las imágenes de la hora de decir, no, pero eso es un marco de detención y la detención empieza desde el momento en que bajan del barco, no empieza cuando entran ahí, porque todo el dispositivo de Torroja es un... Las vistas colectivas de internamiento, es decir, yo creo que ahora mismo el sistema judicial es un sistema judicial que cada vez está siendo como más cuestionado, y yo creo que uno de los lugares donde hemos de empezar a poner el foco también es en ese tratamiento racista y despersonalizador que hacen estas vistas. O sea, no puede ser que estén poniendo a 20 personas que ahora mismo patean, tratándolas casi como de compañeras y compañeros, y todos al cien de no sé qué. O sea, esto no puede ser. Nosotros, si yo sé que otros colectivos lo hicieron en otro momento, se planteó con su racismo una queja por la situación de un juzgado de Motril en la que se habían detectado unas órdenes de internamiento, y obviamente el Consejo General del Poder Judicial lo que hizo fue pues decir que todo estaba bien, que todo estaba correcto. Todo estaba correcto y todo estaba muy bien, a pesar de que vulnera radicalmente todos los principios elementales. Pero bueno, del derecho. Yo creo que son elementos como más invisibles que se van dando en este proceso que de repente llevan a situaciones de absoluta injusticia. Luego también los estereotipos de género. Los estereotipos de género para mí son como una de las cosas que nos encontramos, que te ponías a hablar con el responsable de la Cruz Roja que se encargaba de la acogida y directamente te decían el 99% de las mujeres que llegan son víctimas de trata. Esta afirmación en base a qué, cómo, ¿por qué no se hacen diferenciaciones? ¿Por qué no se trata de una manera totalmente mucho más profesionalizada? Además, con esa doble contradicción, y que hablamos mucho con Encarna, para que las acoge, ¿no? Hay un pensamiento de que las mujeres, si vienen de la África Negra, son víctimas de trata, pero a la vez no hay mecanismos reales y buenos para detectar a víctimas de trata para poder plantear y sacar del sistema. Entonces, es como una situación súper compleja donde, de nuevo, el estereotipo de género es súper fuerte, y como de alguna manera, hablando con los propios operadores, era de esto, es muy heavy. Yo creo que es ahí donde bueno, algunas cosas pues del camino para hacer. Luego los CIEs de aquí, pues es cierto que cuando vimos, no por dentro, pero sí a veces hay el CIE de Algeciras, el CIE de Tarifa, pues bueno, eso, ¿no? Como que las plazas que tienen, las que se pueden utilizar, ya lo dicen todo, y sobre todo, de cara al futuro, ya me caigo, que ya me he venido arriba. Bueno, no sé, también para mí son reflexiones que son preguntas colectivas, ¿no? Una es cómo poder trabajar cada cual desde su área, ¿no? Nosotras desde el CIE de Barcelona, en el puerto de Motril, con los chavales que están por Granada intentando realizar un trabajo con ellas y ellos, cómo hacer ese trabajo diario y cotidiano y cómo generar una alternativa y cómo hacer incidencia en común, fuerte y visibilizar, ¿no? O sea, que yo creo que también es una de las... De las cosas que tenemos que ver, ¿no? De cómo hacemos la incidencia en común y en colectivo y cómo generamos quizá fechas. O sea, yo creo que es algo que tienen determinados muchos movimientos fuertes y que se planteó no de una manera aleatoria, como el movimiento feminista, que tiene dos grandes fechas. Aquí no somos capaces de construir una gran fecha que te permite tener 3-4, ¿no? Y saber que vamos a salir en todos los lados, y no, pues ahora, por ejemplo, el 11 de noviembre es de los colectivos migrantes y racializados, pues bueno, pues puede ser una de las vías, o está el día del migrante, está el día del refugiado, pero no acaban de ser días que nos les tomamos como en todos los lados, como a una, ¿no? Para poner en el centro cosas. Y nada, y más allá de eso, pues eso, ¿no? Como estar coordinadas, para nosotras, a pesar de estar en Barcelona, pues estamos intentando tener el ojo en la frontera sur, todo lo que se ve, la situación es la que es. Y nada, con muchas ganas de seguir aprendiendo, que al final fue lo que hicimos con este informe. O sea, yo dije, no, lo que hemos hecho ha sido aprenderlo, lo grabamos en vídeos y lo hemos puesto, pues porque igual el formato audiovisual llega un poco más a la gente y es más fácil de recoger. C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas les...

ni un anexo, que se crearon de forma así rara, sin normativa ninguna, en Tarifa, que está a unos 24 kilómetros. Nosotros, como ONG, nos vemos muchas veces ciertamente limitados a la hora de actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pasado por un periodo de restricción absoluta del acceso a los centros de entrenamiento, que la actividad está superada, y porque creemos que hay otros actores que tienen un mayor papel de protagonismo a la hora de intentar cambiar un poco el tema. Por ejemplo, yo veo un papel fundamental en este sentido de la llegada en Frontera Sur, el papel de los colegios de abogados. Tenemos un colegio de abogados en Málaga, que desde que ha empezado a recibir patenas de forma más o menos inesperada, ¿no? Porque no era común de que llegaran las patenas a Málaga, ha dado una lección de organización y de formación y de cómo afrontar la situación de la llegada en el plan, que dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Algeciras, o como hemos visto recientemente en las devoluciones de la Bahía de Melilla en Ceuta. ¿Por qué digo esto? Porque hay una mala praxis. Yo además de pertenecer a la ONG, soy funcionario de justicia, por lo cual, ¿cómo funciona la Administración de Justicia? Y vemos cómo el tema de las atenciones colectivas, en juzgado, que decía Andrés, que es verdad, de que no se da una atención individualizada, y que eso tampoco se hace en la primera asistencia jurídica del colegio de abogados. Allí en el colegio de abogados de Argentina se ha creado un turno específico de llegada de pateras, se ha dado una formación, incluso dos abogados de la Asociación Argentina de Acoge forman parte de la Comisión de Extranjería del colegio de abogados, pero vemos cómo hay una reticencia al aplicar esa obligación de atender a cada persona individualmente y además en un espacio adecuado que tampoco lo hay, porque el CADE no tiene una zona reservada para esas atenciones, que la hacen alrededor de todo el mundo. Entonces sí veo ahí una pelea grande con el colegio de abogados, porque siendo consciente de que la mayoría de los letrados no hacen caso a la obligación de hacer una asistencia individualizada, tampoco reciben ninguna presión. Es decir, yo soy abogado del colegio de Argentina, que no lo son, y hago las asistencias de forma colectiva y a mí no me dice nada. Y si un compañero que está sensibilizado le dice, mire usted, que tiene usted obligación de hacerla individualmente, con un traductor que hable el idioma, que muchas veces no lo hará, porque hay muchos que hablan dialecto, y a ese abogado que presiona se le ponen pegas. Entonces, ¿tú qué vienes aquí? Porque la policía está acostumbrada, por la mala praxis, está acostumbrada a que las atenciones a inmigrantes duren 10 minutos. Y si, claro, si tienes que atender a 10 o 12 que te atienden por persona, y dices, oye, es que no es más de 10 minutos, vamos aquí o igual. ¿Qué me estás contando? Tú lo haces aquí a todo el fondo del mogollón y la mayoría pasa por el lado de las pilotas. Y el tema del CIE, es verdad que hay un cambio fundamental en el tema de las nacionalidades que se están internando. Nosotros en el año pasado, de enero a junio, únicamente entraban, por ejemplo, en Tarifa subsaharianos. Desde junio a diciembre solo entraban argelinos y marroquíes. Este año, hasta mayo, empezaron a entrar los dos perfiles, ¿no? Subsaharianos y marroquíes argelinos. Pero desde mayo solo se internan marroquí y argelino. Eso es fundamental a la hora de nosotros que hacemos en el CIA, a la hora de tratar el tema, porque estamos hablando de cuando hablábamos con una persona subsahariana, se le decía, mira, es muy difícil que te vayan a cruzar, porque las redes son casi imposibles. Pero ellos nos estamos encontrando con perfiles. Entramos nosotros, también clave de con perfiles de marroquí y argelino, nos están diciendo, te van a cruzar de un día para otro. Entonces, eso también. Es un poco, no creo que era mucho mayor que la pero un poco eso es lo que tenemos. Si acaso lo tengo oído, nosotros estamos entrando los jueves y, claro, nos desplazamos desde Sevilla y estamos por las mañanas en Algeciras, por la tarde en Porta. Efectivamente, cuando empezamos a entrar en Tarifa, eran todos varones subsaharianos. Luego ya cuando empezamos a entrar en Algeciras había una cierta mezcla, pero podríamos decir que de algún modo había una tendencia a que hubiera gente más bien que había salido de prisión. y que tenía 12 expedientes de expulsión, no de devolución. Cuando hace un año aumentó mucho la entrada de marroquíes y argelinos, dejaron de internar a subsaharianos. Cuando se cortó, digamos, la salida de pateras desde Argelia y se disminuyó algo desde Marruecos, volvieron a internar a subsaharianos. Cosa curiosa, cuando visitaron subsaharianos al principio, los primeros meses, estaban relajadísimos en el CIE. En parte, sobre todo para quienes habían estado en los montes de Nador, era como estar en un hotel. O sea, dicho entre comillas. En cambio, cuando a comienzos de este año volvieron a internar subsaharianos, ya habían, digamos, como perdido el hilo de que esto entrara dentro de la posibilidad, y estaban indignados, porque decían, es que me están tratando como un delincuente. Luego, cuando publicamos el informe CIE 2017, el título, sufrimiento inútil, era esto, o sea, veíamos personas internadas 3-4 semanas cuando de antemano se sabía que no iban a ser devueltas. Entonces, nuestro punto de insistencia fue que se evitara ese sufrimiento inútil. Claro, luego esto tiene esta una parte que dices, no, es que ahora digamos como que se ha segmentado el internamiento de magrebíes. Pero claro, dices, bueno, pues por lo menos evitar algo que es gratuito, o sea, digamos como un mal gratuito. Efectivamente, en magrebíes, salvo contadas excepciones, sabemos que van a ser devueltos. Yo ahora no sé, por el número de argelinos que está entrando, si volverá a pasar como el año pasado, que hubo un cierto tapón, porque las plazas de barco disponibles para devolver no son suficientes para el ritmo de entradas que había el año pasado. También hemos tenido que buscarnos la vida para entrar con intérpretes, porque con subsaharianos, hablando francés, era suficiente, ahora no. Y ahora también nos encontramos gente que no solamente no habla el darija, sino que habla el sherja, y además en algún caso era un chaval del sur de Marruecos que ni se entendía con los del norte. En Algeciras sigue habiendo un poco perfiles, digamos, de delito y de entrada reciente. Pero bueno, las instalaciones siguen deterioradísimas, pero por más que digan, la foto de control y el pueblo no hacen nada. Y una cosa que observamos, quizá un poco menos aquí en Algeciras Tarifa, pero brutalmente lo observamos en Melilla, en la pasividad de la defensa de entrada de oficio, bajísimo de los colegios de abogados por la honrosa excepción de Málaga, y luego el problema de que si hasta hace un cierto tiempo había un número elevado de subsaharianos que migraban hablando inglés o francés, ahora mismo si una de las luchas es que haya siempre intérpretes en susu, en malinqué, en bámbara, en el polar, porque son, digamos, ahora mismo las lenguas más habladas entre quienes están llegando. Bueno, yo corto el rollo. Yo, un dato que no hemos mencionado, una situación que es muy preocupante que se está dando, y es el tema de los menores. No hemos hecho referencia al tema de los menores con el aumento tan importante que empezó a resultar el año pasado y que ha sido creciendo este año. Yo creo que tenemos que tener un espacio para los menores, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de todas las personas que están llegando, la situación en la que después se quedan, que a pesar que estén puestas en libertad, la situación en la que se quedan. ¿Eh? Y decir sobre el cárter de Algeciras, el coordinador no hace mucho, y es que tienen capacidad para documentar y ver 200. Sí, que tal como llegan, en 24 horas son capaces de tener la documentación hecha. Lo digo por lo que se hablaba de la detención de víctimas de trata, de la protección y de asesoramiento jurídico que puedan tener. A esa velocidad, pues poco van a hacer, ¿no? Sí, no sé si será el momento de entrar en un tema muy importante, que es el de la construcción, el cambio de paradigma. No sé si empezamos a trabajar ese nivel. Lo digo porque yo veo un poco problemático las propuestas, las tres propuestas que nos has hecho, y la segunda la veo bastante problemática. La cuestión esta de dar una alternativa a la ley de extranjería. Yo más bien distinguiría por una parte entre ley de extranjería y política de extranjería. Y lo que está clarísimo es que hay que trabajar por otra política de extranjería. Pero no creo que lo que tengamos que hacer sea entrar en la dinámica de enmiendas a la actual ley de extranjería. Porque la ley de extranjería fundamentalmente ha sido, desde el año 85, desde la primera, un instrumento de estigmatizar, de construir la imagen del otro, la imagen del inmigrante y del inmigrante irregular, que empieza a crearse a partir de la ley de extranjería como enemigo, como invasor, como todo ese tipo de cosas. La ley de extranjería tiene un problema para mí fundamental, y es que afecta a una sola parte de la sociedad. No es una ley para todos, sino justamente para construir una nueva categoría social desde la que se empezó a creer en el 85 hasta aquí. Entonces, esto me parece problemático, pues, ¿no? Porque afecta, no solo, circunscribe a ese grupo social, pero lo presenta al conjunto de la sociedad y lo presenta como el otro, como el enemigo, como el peligro, como la fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no vería claro que nos metiéramos en la dinámica de trabajar una nueva ley de extranjería. Intentaríamos ir al esfuerzo en construir una nueva política de extranjería. Eso sería un hecho. Me gustaría concretarlo con respecto al tema del CIE. El CIE, lo que estamos trabajando hasta ahora, fundamentalmente me parece que es el CIE, cómo se están vulnerando derechos en el CIE. Se ha dicho, ¿verdad? Creo que nos falta desarrollar más otro aspecto, y es cómo el CIE construye al otro como peligro. El encierro es una forma muy poderosa de aislar, encierra a la gente, ¿verdad? Y nos lo devuelve como ser peligroso. Entonces habría que también, que pienso yo, que trabajar esta dimensión del CIE, porque afecta al conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, el CIE es una construcción no solamente contra inmigrantes, sino para justificar, crear conciencia de que necesitamos ser defendidos. Y por lo tanto favorecer el desarrollo de políticas de inmigración al servicio de una gobernación autoritaria del conjunto de la sociedad. Entonces, como digo, son elementos que me parece que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de plantear esta cuestión del cambio de paradigma, que estoy convencido de que sea necesario. Por retomar un poco la intervención de Andrés y también a raíz de lo que decía Vicente, ¿no? A mí me inquietan, de un tiempo a esta parte, una cosa que ha comentado Andrés que creo que es súper importante, y es cómo conseguimos, más allá de este grupo, de organizaciones y personas que podemos estar aquí, ¿no?, crear un hilo argumental y de conexión, de organización y emocional, porque yo creo que aquí lo emocional es muy importante, para que desde la gente que estamos trabajando más a pie de defensa de derechos humanos, más a pie de indicar que los CIE son una aberración y demás, hasta organizaciones que a lo mejor no están en esa clave, pero que pertenecen al proceso que viven las personas migrantes, ¿no?, de tránsito o de integración o de inclusión social. Es decir, ¿cómo conseguimos que se recupere o que se reconstruya? Porque años atrás había más conexiones que ahora, ¿vale? Y aquí creo que todos estamos entrando a una trampa creada desde las administraciones para distinguir claramente quién está en lo institucional, quién está outsider, quién está en otro espacio. Creo que tenemos una reflexión que hacer para recuperar ciertas conexiones y superar lo que había años atrás, porque esa fortaleza es imprescindible, ¿vale? porque si no vamos a acabar como con muchos otros movimientos, con muchas otras peleas sociales, los que no están en el ámbito de la interlocución legítima y los que sí. Y esa es la muerte de cualquier proceso de fortaleza social, ¿vale? Entonces creo que hay una reflexión que hacer, creo que es un reto interno importante, y creo que además eso nos puede ayudar, y algo comentabas tú en vuestro proceso con el documental, a elevar, a recuperar un montón de información que perdemos a día de hoy, ¿vale? Eso por un lado. Luego, lo complejo de la parte que a mí más me toca de todo esto, que es la parte de incidencia política. Antes comentaba Francisco Jesús el tema de la atención en el turno de oficio. Bueno, a día de hoy tiene abierta la Junta de Andalucía la revisión de la ley de justicia gratuita y de cuánto se le paga a cada abogado de turno de oficio, cuántas personas puede atender un abogado de turno de oficio en este caso y en muchos otros ámbitos, ¿no? Ahí hay que hacer incidencia, eso es incidencia política. Eso es convencer a la Junta de que el tope de 12 es demasiado, de que también hay que ver las condiciones laborales, porque no sé si son 35 o 37 euros lo que cobra un abogado por hacer el proceso de atención, es que a lo mejor también hay una parte de precarización de condiciones laborales de los profesionales de la asistencia jurídica. O sea que este es un mundo donde al final entramos a tocar muchos palos y que, por eso digo que ese recuperar conexiones es muy importante para poder hacer análisis completos y encontrar aliados. Seguramente, Francisco, eso no se lo tengo que explicar. Nosotros defendemos mucho que aquí, esto cuanto más público sea mejor, que ahí los colegios de abogados tienen un papel importante, pero para eso también hay que dotar de condiciones de dignidad al trabajo de los profesionales de lo jurídico, además de formación y sensibilidad. Y eso tiene que ver con el cambio de paradigma, porque al final, cuando el abogado de turno de oficio entra a un CIE, o no, o entra a un CATE, o entra donde entra, no tiene que ver a un delincuente. No tiene que imaginarse. En cualquier caso, su defendido. Incluso cuando entra al módulo de los violadores de la prisión, ¿no? Es decir, pero es que en este caso, todo el sistema está montado para que incluso quien está obligado a defender a esa persona esté viendo un delincuente delante suyo. La criminalización del hecho de entrar, ¿no? O sea, yo ahí creo que efectivamente hay un trabajo que nos tenemos que releer nosotros primero para después poder comunicarlo. Y hay un reto importantísimo de cómo explicar cómo se construye la criminalización del migrante desde el momento en que es rescatado por estar a punto de perder la vida en el mar, ¿vale? Entonces hay un trabajo de verdad que es muy, muy potente. Pero también es verdad que esto tiene que... O sea, aquí parte del tema es cómo abordar esto sin caer en el buenismo revolucionario que decía Rafa Lara, que estoy hablando ahora de hace tiempo, ¿vale? Y poder explicarlo de una manera que también sea digerible por la sociedad, ¿no? Entonces... Llego a una playa y muchos como yo estamos cansados, tenemos que correr. Si nos engancha la policía, nos echan de nuevo como a porquería. Si nos contratan los esclavistas, tenemos que ser ratas escondidas. No sé qué es lo mejor, pero no vuelvo. Prefiero esta mierda que volver al pueblo. Aquí hay algo que está equivocado. Somos personas, no somos gusanos. ¿Por qué me tratas como un peligro? Yo solo quiero buscarme la vida. Continuamente soy detenido por la cara de odio con la que me miran. ¿Y dónde están? Aún no hemos visto todos los lujos que tienen los ricos. ¿Y dónde están? Aún no tenemos, y sin papeles somos como muertos. ¿Dónde quedaron? ¿Qué les pasó a las mentiras de las televisiones? ¿Y por qué estoy en la prisión? ¿Qué está pasando con mis vacaciones? Vacaciones en Europa, welcome, welcome, ven a disfrutar. Welcome, welcome, vacaciones en Europa, welcome, welcome, no lo olvidarás. Welcome, welcome, vacaciones en Europa, welcome, welcome, ven a disfrutar. Welcome. mismo hilo, con la criminalización del migrante. Sobre todo a mí ahora mismo, del panorama actual, una cosa que me preocupa mucho es el discurso que estamos asistiendo de radicalización de eso mismo, de la criminalización del migrante. He llegado a ver hasta, bueno, no sé si vosotros lo habréis escuchado, cierto partido diciendo que de sacar el ejército para defender las fronteras. Eso me preocupa mucho, y me preocupa mucho sobre todo ese mensaje que está calando en la sociedad. Y creo que ahí, de alguna forma muy potente, que tenemos que hablar entre todas las que estamos en esa lucha, tenemos que conseguir darle batalla a ese discurso. Porque si no, no vamos a conseguir ese cambio de paradigma, no vamos a conseguir ese cambio de nada, porque va hacia ahí. Y va hacia ahí de una forma además muy, muy acuciante, y bueno, me gustaría que por lo menos que solo lo reflexionáramos. Solo una cosita, el ejército ya ha estado patrullando las fronteras con Bono y Zapatero, ya pusieron al ejército a defender las fronteras, o sea que no es una cosa tan... Sí, a ver. Sí. Bueno, un poco al hilo de lo mismo, bueno, unas políticas migratorias que en realidad nos permiten que normalicemos lo que no puede ser normal de ninguna manera, o sea que todo, bueno, hablabas del ejército, pero es que eso nos recibió con pelotas de goma, con material antidisturbio a personas que estaban entrando a nado. Entonces todo está construido como la gran amenaza de quien viene de fuera, y eso es lo que nos hace normalizar que lleguen las personas a las costas, bueno, que se mueran miles de personas tratando de llegar, y que realmente no responda haya una gran alarma social, pero que sea posible que a estas personas haya unas deficiencias tan bestiales en la primera acogida, y aquí no pasa nada. Se las encierra porque las políticas migratorias, porque la ley de extranjería permite el encierro de personas que no han cometido ningún delito, que no haya detección de personas menores de edad y salgan como sin una desprotección de la infancia absoluta, etc. Entonces, claro, realmente lo que hay es una normalización de lo que no es normal de ninguna manera. Es esa radical visión del extranjero como el otro. A mí lo que además me preocupa de esa normalización es que esto va a más claramente, ¿no? Que en Europa se está planteando ahora sí expulsión de todo aquel que se considere una amenaza, que probablemente es cualquier indocumentado, ¿no? Entonces vamos a expulsiones masivas. Y está eso en septiembre el Consejo de Europa diciendo que el internamiento, en la recomendación a España de que el internamiento se alargara, de que no se pudiese cambiar la expulsión por una multa, etcétera, pero para presionar a que las expulsiones vayan a más. Y esas expulsiones es parte de esa idea, de que no caben aquí, de que no deben estar aquí y que son una amenaza, ¿no? Entonces realmente están de fondo de discurso, y ahí o hacemos un frente común y luego ya buscamos todas las estrategias políticas, jurídicas, tal, pero intentar cambiar como sea esa visión del otro como alguien que no merece ser acogido y que no merece ser respetado en sus derechos, ¿no? Pero considero también que precisamente por tanta deficiencia como tiene la ley de extranjería, y que has comentado muy bien la propuesta, hace falta tener un programa, un proyecto realmente fuerte, porque precisamente cuando en Ceuta, pongo un ejemplo de cuando llegaron los 600 que consiguieron saltar, y con todo el tema de la violencia, ¿qué está haciendo Vox? Se está metiendo por todas las grietas. Es escandaloso el leer la opinión que tienen ciudadanos de Ceuta de origen, por ejemplo, magrebí. Están radicalizándose aún más, haciendo creer que están allí perdidos y con la criminalización a dos pastillas. Y Vox se está metiendo por todas las grietas. A mí me da un miedo tremendo. Perdona, que hay un par de palabras de despedida. No, no hay problema. Dos reflexiones muy rápidas, viendo de lo que estaba diciendo antes de Silvia. La primera, un escenario que nos olvidamos sistemáticamente, que no estamos viendo en todos estos debates sobre migraciones, y ley extranjería, no, o cómo un nuevo frente sobre Europa. Europa, pensar Europa como un elemento que vaya, que no sea esencialmente negativo, como algo distinto a algo negativo. Hablar del dopa ahora mismo es hablar del mal, con muchísimas razones, por supuesto, pero tenemos, creo que es fundamental que empecemos a ver Europa como el principal escenario de disputa política en términos de política migratoria. Es decir, si queremos ir en serio y hacer propuestas en serio, que esas políticas tengan acá el mundo, tenemos que ver la Unión Europea como el principal escenario de disputa, si no, apaga y vamos, no podemos caer en la idea del socialismo en un solo país. Estamos fuera. Ahora mismo esta idea no la tenemos en el ojo del punto de mira y creo que es esencial que empecemos a pelearnos, a discutir, a debatir sobre esto y que de manera al menos tener tres ideas o una idea en la que nos pongamos de acuerdo sobre esto. El segundo elemento sobre la criminalización creo que también es fundamental que las organizaciones que estamos por la defensa de los derechos fundamentales veamos que la ciudadanía es el principal parteaguas para hablar de criminalización. Es decir, una persona, existe una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Si somos ciudadanos de la Unión Europea, tenemos acceso a una serie de derechos fundamentales, si no lo somos, no tenemos acceso a esa ciudadanía. Entonces, uno de los principales choques con esa, llamémosla como la llamamos, creo que lo que es último que tenemos que pelearnos por los términos, pero una de las principales frentes de lucha tiene que ser esa expansión de los derechos fundamentales más allá de la ciudadanía, una ampliación de la ciudadanía, da igual, pero que ver la ciudadanía como un elemento de disputa y que tiene que ser superado. Y un tercer elemento es no exagerar a la extrema derecha. No digo que no sea preocupante, pero me preocupa más cómo estamos reaccionando desde la izquierda, que partidos como Tilín, como gente como Lechón o Julio Anguita, aquí en España, que están haciendo un viraje muy preocupante hacia discursos que se dan la mano con gente como Salvini o Lepen, al margen de los afectos que podamos sentir por gente como Julio Anguita, que yo me aprecio muchísimo, pero que también lo he escuchado. Y ya está. Básicamente esos tres elementos, Unión Europea, ciudadanía, extrema derecha. Sí, como podrás con lo que planteas de la Unión Europea, totalmente de acuerdo, pero yo creo que lo que nos pasa con el movimiento a escala europea es que si no somos capaces, yo creo que cuando nos sintamos y veamos fuertes que estamos aquí, el siguiente paso es, chao, paralelamente, pero sin fuerza aquí es como, y me voy a ir ahí, o sea, claro. Pero por eso mismo yo creo que hacerlo de manera escalonada y tomándolo en serio y con plazos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Respecto a lo que es la extrema derecha, yo, o sea, estoy como súper de acuerdo y uno de los análisis que estamos haciendo con alguna gente es, o sea, hay uno de los problemas que es que, digamos, la ventana se está moviendo hacia hacer políticamente correcto cosas que hace unos años no lo eran y para nada, y de una manera muy ruidosa, y además con estrategias que ya sabemos que han llevado a Bolsonaro en Brasil, ¿no? Como inundar grupos de WhatsApp, de fake news, o sea, esas son estrategias que la derecha global está utilizando, se lleva utilizando Salvini, Trump, Bolsonaro, y están ahí. Yo creo que hemos sido conscientes. Y por otro lado, es la cuestión esto, como vamos justo, pero ¿cómo va la sociedad? Yo creo que sacar, creo que de actoras europeas no lo encontramos en este momento, y yo creo que gente de la caravana está trabajando, también hay gente que estamos trabajando otras propuestas, pero no de sacar músculo colectivo y visibilizar a toda esa gente que quiere un cambio de política migratoria, ya sea porque lo sufre, ya sea porque éticamente y políticamente quiere que sea diferente. Y si una cuestión, aquí es muy importante no caer en aquello que es fácil, que sin querer caigamos, que es tener un discurso contra el que tiene un discurso racista, porque esto precisamente lo que genera es que al final estás jugando en su campo de juego, además lo va a tener muy fácil porque el discurso emocional que están planteando, y además les va bien decir los progres me critican, pero quítate el complejo, porque ahora mismo, ¿no?, están tratando a una mayoría como una minoría y a partir de ahí tal. Entonces sí que es como ver cómo trabajarlo desde ensalzar toda esta, o sea, por eso cuanto más construyamos toda esta parte de, ¿no?, de derechos civiles, como que de una manera ilusionante, como que esto es una actualización, que en realidad la sociedad ya existe, que hay que actualizar, o sea, como que de alguna manera hay que actualizar la ley a la realidad existente de la sociedad diversa que existe, y poner eso como en valor. Y poniéndose en valor, se podría generar un balanceo y a través del cual el discurso de todo el mundo, hasta de Julio Mita, podría decir, bueno, es que igual pierdo votos por aquí, ¿no? Igual Julio no, porque ya... Pero me refiero, a lo que quiero decir es que si no hay, si no estamos fuertes, si el discurso no está fuerte, pues el discurso va a ser el otro. Y eso. Respecto a la ley de extranjería, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hace falta un cambio en políticas migratorias, políticas públicas, medidas al detalle para poder debatir, y creo que quien tiene la responsabilidad son los grupos políticos, y que creo que ahí hemos de ver cómo hacer para que esas políticas públicas sean lo más parecido a lo que queramos que es interrogante. ¿Tú querías hablar también? Bueno, como he dicho al principio, yo venía de Actor Represión, y desde Actor Represión llegó un momento en el que decidimos trabajar en lo migratorio porque sentíamos que realmente era uno de los sectores de la sociedad que siempre han sido bien criminalizados y bien reprimidos, ¿no? Y en esta nueva construcción del derecho penal del enemigo, de donde más se diga, ¿no? O sea, no te juzgan por lo que has hecho, sino que juzgan por lo que la gente puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto lo decía como introducción porque para nosotras, o por lo menos para mí en lo personal, era la primera vez que trabajaba en tema migratorio con los reales que conlleva. Y cuando empezamos a trabajar, para nosotros era simplemente nos centrábamos en CIES como método de, o sea, como unidad de detención, ¿no? Y de repente lo empezamos a trabajar en CIES, pero llegó el tema de la acogida. Y de repente yo en lo personal me vi muy saturada, ¿no? De decir, yo había venido para trabajar en un tema punitivo completamente, pero el tema de la acogida se me caía en lo alto. Y claro, como decía el compañero, una cuestión emocional. Es decir, aunque tú hayas decidido llegar para trabajar en un tema totalmente antipunitivo o en ese frenar la criminalización de, ¿no?, del migrante, de repente, como le iba a volver a la espalda, que llegaba un telegrama y decían que 400 personas llegaban al acostado, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero, como en mi reflexión de lo que ha sido este año trabajar en lo migratorio, es como que siento que es muy importante lo de trabajar como a nivel macro, porque yo al principio como que pensé lo que teníamos que separarnos para que no nos pudiera decir, pero ¿cómo vamos a estar atendiendo las mismas personas? El tema de la detención, el tema de la acogida, el tema, o sea, es que de repente decía, a mí esto personalmente se me escapa desde hace días, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que decía Andrés de como la construcción, de saber, ¿no?, de tener que cambiar el paradigma, ¿no?, de decir, hacer un gran todo en el que trabajemos, porque me parece que como que creo que en tema migratorio me da la impresión de que lo urgente siempre se convierte importante. No sé si me explico, o sea, al final son situaciones tan extremas humanitarias, ¿no?, que creo que no nos da para construir a largo plazo, porque tenéis que ir todo el rato apagando el fuego. Y por ejemplo, a mí eso en este año es algo que me ha sobrepasado y siento que puede ser una cuestión un poco global. O sea, a lo mejor las personas que trabajamos poco en esto desde ahí, ¿no?, porque a lo mejor nosotros sí tenemos mucha experiencia en procesos punitivos o de represión en general, de repente como que para mí ha sido una, ¿no?, algo que tenía que creo que la solución, que al principio lo veíamos, separar, no puede bajar. Y creo que en España a lo mejor mi reflexión ha sido como de que creo que en lo que nos tenemos que centrar justamente es cómo, ¿no?, hacer ese paradigma de política migratoria, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho, que lo ha comentado Natalia en su posición al principio, es cómo se está utilizando las palabras idóneas a la hora de construir política migratoria concretamente ahora en el Estado, ¿no? Y es esto de llamar acogida. O sea, esto de que ya no sean centros de detención, sino centros... Porque creo que, o sea, estamos hablando mucho precisamente del palado de la derecha, ¿no? O sea, que ese ya sabemos que existe, pero creo que están consiguiendo también tener un calado en la gente que está... que tiene humanidad, simplemente, por resumirlo, ¿no?, y no adornarlo de grandes palabras. Porque, por ejemplo, pongo ejemplos de en redes sociales, cuando hemos comentado ciertas cosas con los cárteles, ¿no?, como que había gente que decía, ¿pero qué queréis? ¿Que no la acojan? O sea, creo que sí han tenido... O sea, creo que lo están haciendo con una doble moral, falacia, o con una visión estratégica muy, muy amplia, porque creo que al sector de, ¿no?, más conservador o más ultra, o estamos diciendo, creo que no están contentando, pero creo que también están consiguiendo contentar a la gente que tiene una verdadera visión de acoger, porque con estas nuevas fórmulas de centro, de acogida, creo que se están ganando a la gente. Y eso también me preocupa, porque me preocupa mucho más que la gente se crea que las políticas migratorias tienen un cierto tinte de acogida o de solidaridad, cuando es, pues mira, todo, o sea, si entras más en profundidad, sabes que son dentro de detención y de privación de libertad como cualquier otra cosa. Y creo que ahí también tenemos que poner el, ¿no?, el eje. No solamente el intentar frenar a quien ya tiene esa visión, sino intentar frenar que no convenzan a quien creen que se está haciendo bien. O sea, como que creo que son dos cosas que creo que tenemos que tener en cuenta, aunque a mí este año me han superado, reconozco, preocupado en mi poca experiencia de trabajar en lo migratorio en concreto. Elisa. A mí me parece que es necesario el cambio de política, el cambio de legislación. Cuando te quieres ir a trabajar en lo local, siempre te hablan de que esto es que viene por una política estatal, y cuando quieres trabajar en lo estatal te dicen que viene por una política europea, ¿no? O sea que al final la línea está ahí. Pero mientras llegamos a esos cambios de política, la realidad, como decía ella, es que la tenemos aquí. Así que tenemos que trabajar con las normativas que hay ahora mismo. A mí me parece que desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, pero los profesionales, yo que soy trabajadora también de la Administración de Justicia, los profesionales siguen las normativas y hacen los matices, no lo hacen dependiendo de tu sensibilización personal. Así que al final, quien tenemos que estar movilizando y cambiando paradigma y cambiando forma de trabajar y forma de actuar, haciendo esa sensibilización social, pues es la gente voluntaria. Y desde ahí poder crear una nube que pueda hacer de verdad esa sensibilización. Porque los profesionales de justicia y de interior tienen la misma sensibilización social que tiene la gente de la calle. Y lo puedo decir por experiencia, ¿no? Porque yo trabajo ahí y veo cómo trabajamos. Entonces, lo que ocurre es que la saturación de trabajo te hace que tú te encargues de hacer bien y perfectamente lo del primer mundo, porque es lo nuestro y lo cercano. Y lo del último mundo, como no es lo nuestro y lo cercano, y además no existen familias que estén ahí estimulando el procedimiento judicial se para. Aunque el profesional de interior o el profesional de justicia hagamos nuestro trabajo, al final el procedimiento se para. ¿Por qué? Porque no hay impulso procesal. No hay impulso procesal porque no hay gente interesada en ese caso. Ahora mismo, las únicas personas interesadas en esos casos de los muertos en el, o de los matados, las personas matadas en el mar, son las ONG. Las ONG sí pueden plantear ahí la denuncia y pueden estar impulsando ese procedimiento. Y creo que es un sistema que hay que hacer, organizarse para que cada vez que haya una persona fallecida, lo digo en concreto, la persona fallecida, que es lo que yo más trabajo. Cada vez que hay una persona fallecida en el mar, nos encarguemos a alguna ONG de estar en ese juzgado denunciando la desaparición de esa persona y denunciando para la identificación de esa persona. Y tendríamos que hacerlo de una forma sistemática. Es muy difícil, es muy complicado, porque necesitaríamos encontrar a las familias en su lugar de origen para la toma de muestras, el cotejo y tal. Pero hay casos en el que cada vez que existen personas fallecidas, las personas supervivientes pasan y ven a las personas desaparecidas, a las personas fallecidas, y le dicen a la Guardia Civil: creo que esa persona es tal, creo que esa es tal y creo que esa es tal. En la antepenúltima patera identificaron a 4 personas, 2 con una identificación dudosa, digo de visual, y 2 que aseguraban que eran esas personas, sabiendo su nombre y de dónde venían. Pues si eso es así, si nos personamos como ONG en el juzgado, quizás esas 2 personas que se aseguraban que eran esas, se puede contactar con las familias de origen. El problema también que tenemos es que dentro de nuestro primer mundo tenemos una Interpol, está muy estructurado toda la organización entre las cuatro posibilidades del Estado. Es muy fácil que las familias vayan a un juzgado de París y ese papel llegue al juzgado de Motril, y es muy difícil que en Guinea-Conakry llegue una familia a un a un juzgado de Guinea-Conakry y llegue aquí, ¿no? Como es difícil que se manda la ficha de identificación a Guinea y el gobierno de Guinea no la tramita. Yo os voy a contar mi experiencia en esta historia de sensibilización, que la tuve justo ayer. A mí me llegó una ficha por parte de una ONG de una persona desaparecida. Entonces, lo más fácil es buscar entre si está muerta. Porque hay menos muertos, afortunadamente, que personas que sobreviven, ¿no?, al proceso del viaje en el mar. Entre los muertos de esa fecha no estaba esa persona. Con lo cual, bueno, me pillaba de paso y me fui a la policía a preguntar. Pues nada, dije, oye, tal, tenéis esto, pues sí, tenemos este caso, lo estamos viendo, pum, pum. Se molestaron un poco, se molestó, pero fue una persona de policía concreta, se molestó un poco. Y anoche recibí un WhatsApp de este compañero que me decía, qué pena que te preocupes tanto por personas ilegales que entran con nombre falso y te preocupes menos por personas que desaparecen con nombres y con enfermedades aquí en Granada. ¿Qué significa eso? Significa que para ellos, como profesionales de interior, esto es un sobreesfuerzo, porque es verdad que ellos entran con nombre falso, es más difícil meter un nombre falso porque no te va a salir la fotografía que han hecho, con lo cual yo lo que le decía es, vale, pues entran con nombre falso, pero tenéis un listado de los nombres que os dieron ese día en las pateras que entraron. Meted todos los nombres a ver qué nombre coincide con la fotografía que te estoy trayendo. Pero eso es un trabajo más complicado, evidentemente, que cuando llega una familia y dice mi hijo se llama Pepe Martínez y efectivamente Pepe Martínez está aquí fichado. Con esto quiero decir que la sensibilización que tenemos los trabajadores de Interior y Justicia es la misma sensibilización social. Y que somos nosotros, toda la gente, la que tenemos que crear esa sensibilización para que también las personas que estamos trabajando ahí creamos esa sensibilización. Y bueno, lo último es eso, o sea, que denunciemos cada vez que hay algo en el juzgado y nos personemos como ONG, porque la ONG sí puede. Y si hay una denuncia de ONG, la policía investiga, aunque sea así de complicado. not to write, listen not to scaremonger. Who does not run when they feel the hunger? From where to what, to where, to here to there. People caught up in a rented nightmare. Break out of the detention center. Cut the wires and tear up the voucher. People get ready, it's time to wake up. Tear down the walls of fortress you brought. This is a 21st. Voy a ser muy breve. Como ya he dicho, no estoy en ningún colectivo que trabaje directamente en tema de migración y tal, estoy más bien, aunque sea de forma más activista, en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, lo que puedo incidir un poco es en eso. Y va un poco, ha dicho antes Seba, el tema de acogida, me parece un ejemplo perfecto de neolengua, ¿no? Como dar la vuelta a una palabra y que signifique prácticamente lo contrario. O sea, creo que es uno de los grandes problemas que hay aquí a la hora de comunicar sobre todos estos temas. Pero sí me gustaría recordar brevemente que hay otro término que venimos usando desde hace muchos años y lo venimos usando todo el mundo, ¿eh? No sé, que sé que es autocrítica. Evidentemente yo sé que con toda la mejor intención, pero es el tema de la ciudadanía. El término ciudadanía es muy peligroso, creo, porque nosotros somos un sentido integrador de que todo el mundo entre. El hombre de comunicación no se usa así. El hombre de comunicación de masa, ciudadanos son ciudadanos españoles europeos. No son migrantes. Migrantes no son ciudadanos. ¿Vale? Lo digo porque a la hora de elaborar comunicados, a la hora de tal, se pueden usar otras palabras que sean mucho más integradoras. Porque un migrante que lleve 6 meses aquí, para la prensa no es un ciudadano. Pero podemos hablar de la población, por ejemplo. O podemos pensar otros términos, pero pensar que con una sola palabra ya se está produciendo una separación de esto es esto y esto es lo otro. Simplemente eso. Voy a hacer una pequeña aportación yo también. A mí hay otro tema más que también quería que hablara un poco por lo menos que considere. Creo que hay ahora mismo mucha gente interesada trabajando por todos estos temas y lo vemos muchas de las redes de la prensa. Pero quizás se está produciendo, sí que se está produciendo, está un poco coordinado, mal coordinado y en realidad, pues, la reunión de hoy muestra un poco esa descoordinación, pero yo pensaba que aquí iba a venir mucho más activista, independiente, y resulta que al final estamos colectivos y no nos quito el valor que tenemos como colectivo y el trabajo que hacemos de colectivo. Pero sí que hay otras redes más informales que están en el día a día trabajando y que estamos con los que nos cuesta trabajo encontrarnos, ¿no? Que hagamos esa reflexión de por qué no nos encontramos y cómo tenemos que encontrarnos, cómo queremos encontrarnos, porque tenemos que caminar juntos, si no caminamos bien. Esa diferenciación que se está dando hoy en día entre redes informales y colectivos de organizaciones, ¿cómo hacemos para encontrarnos? ¿Y dónde nos encontramos? ¿Y dónde queremos encontrarnos? ¿Alguien más quería...? Sí, y quizás después del compañero... se nos acaba el tiempo, así que después de la aportación cerramos, nos vamos a ir al grupo de trabajo y tendremos muchos otros momentos para continuar. No, simplemente retomando el tema de la identificación de colectivos, de las entidades acoge, sí que estamos trabajando con la ONG Caminando Fronteras, que sabe que está en Marruecos, a la hora de identificar cadáveres. Es decir, desde allí nos mandan fotografías y nos coordinamos con la policía judicial, tanatorio, médico forense, etc., a la hora de lograr que una identificación sea conseguida. Yo creo que es algo que... Realmente yo no estoy muy metido en el tema, es más una compañía, así que tampoco puedo hablar muy en profundidad de eso, pero que es algo que se está trabajando ya desde hace tiempo. Muchas gracias. comentábamos antes de otros actores influyentes, que también debería tener un mayor papel que quizás deba tener las ONG. Yo recuerdo este verano cuando se empezó a utilizar el polideportivo en Tarifa, que no es la primera vez que se utiliza, se utilizó recientemente en 2014, que nos llevó a nosotros como agencia de APOS a presentar una denuncia en la Junta de Guardia porque se había superado el plazo máximo de detención de 72 horas. Se presentó en el juzgado de guardia una petición de que el juzgado iniciara un habeas corpus porque tenía competencia, fue desestimada y fuimos al Constitucional con el recurso de amparo que archivó la causa diciendo que no estáis legitimados para decir esto, aunque un voto particular no daba la razón. Nosotros pensábamos, dice que no tenemos legitimación, no van a entrar a nuestra sentencia condenatoria, pero sí nos está reconociendo en un voto particular que proceder a internar a una persona en un polideportivo más de 72 horas y le da a nosotros pilutos, pensábamos que eso ya no va a pasar más. Vemos cómo este verano ha vuelto a pasar. Vamos a Tarifa, con la PDH. Entramos en una situación y hay gente que nos comenta que lleva ya pues, 4 o 5 días allí. Lo ponemos en conocimiento mediante una queja al defensor del pueblo. Yo insisto en llamar al defensor del pueblo por teléfono a la oficina y digo, mira que esto es urgente porque llevan ya más de 4 días, eso no puede ser, encontrar lo mismo. Y recibo una llamada de la oficina del defensor del pueblo del técnico de turno. Y me dice, ¿pero tú qué prefieres? ¿Que estén en la calle sin saber dónde ir o que estén dentro dándole cama y comida? Entonces, que eso te lo diga el defensor del pueblo, porque te hace un poco una reflexión de decir, oye, pero realmente ¿en qué mundo estamos? Si el organismo que tiene, además que tiene legitimación para poner una vez corte, cosa que nosotros no esperamos que no tenemos. Si esta gente me hace este cuestionamiento, dice, mira, pero si yo no estoy en contra de que se utilice el polideportivo para una situación de emergencia, pero no como un centro policial, sino como un centro gestionado por la ciudadanía, un centro abierto. Pero no me va a no es un centro de detención, o sea, ahí tienes que intervenir. ¿Cómo lo vamos a ir? Bien, puedo hablar yo. Aquí el compañero, bueno, es que ha dado todo. ¿Te quedamos aquí? No, no me quedamos. Cierto hasta la cámara, porque el último más informal y como es de pie de calle, he escuchado muchas cosas, ¿no? Aquí el compañero, yo soy solo aquí de emergencia frontera, está grabando, te estoy viendo. Y aquí el compañero también de emergencia frontera sur, que es compañero de pie de calle, falta una compañera que es la parte que más sabe, o sea, se me ha tocado a mí porque soy el que menos sé, pero hay una compañera que es la que lleva la parte jurídica, de hecho lo está haciendo, somos los que los llevamos, los acompañamos a esos sitios donde le dan, piden asilo, somos los que en un momento dado nos llaman, nos estamos buscando a una persona, Elisa, y no sabemos dónde está, nos dicen dónde están, son las familias que llaman a Alarma Fon o directamente, y nos preguntan por eso personas desaparecidas, son las personas que en un momento dado están en la puerta, llegamos a recibirlo para saber sobre todo si vienen magrebíes, porque los magrebíes en pie de puerto son ya discriminados institucionalmente, ya directamente, entonces siempre vamos, no podemos ir todas las veces, como podréis comprender, pero sí que la mayoría de las veces para saber si sí, hay que vivir, porque ya tenemos que estar mucho más pendientes. Somos también los que vamos a la recogida y les repartimos unos flyers porque no nos fiamos, lo digo claramente, como activistas, no nos fiamos de Cruz Roja, porque nos ha demostrado que no es de fiar. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior, tampoco es de fiar, porque ya tú sabes perfectamente que en la puerta del CATE, bueno, del polideportivo, ¿no? Del polideportivo, tú fíjate tú, el discurso nos dio la policía de que a qué vienen esta gente aquí, por qué vienen, estos deberían de estar no sé dónde. Tú sabes que ya mismo, ya la misma policía ya te está, vaya, tenía que ser ambigua, o sea, se callarse la boca, ¿no? Están dando por culillo. Y claro, somos bueno, hemos visto durante este verano, nosotros somos nuevos, llevamos muy poquito tiempo a pie de bandera. La verdad que ustedes, yo los veo más puestos de la cosa. Pero allí, pues, resulta que han improvisado, porque es la verdadera, lo que decimos a Emergencia Frontera Sur, es que esto es un cúmulo de improvisación y mala gestión durante todo este verano, incluso ahora lo siguen haciendo, ¿no? Vamos a ver. Hicieron lo del polideportivo. Yo, el polideportivo para mí, personalmente, fue el mejor sitio de detención que han tenido aquí en Madrid. ¿Por qué? Porque es un sitio donde hay césped, pueden salir los niños, porque eso es una cosa que ya denunciamos en su momento, mezclaban mujeres, niños y personas mayores, pero incluso mezclaban personas que en un momento dado podrían tener alguna enfermedad y los que estaban sanos. Eso es, hacían una mezcla total en el mismo polideportivo. Sí que verdad que tienen un poquito más de libertad, los tienen más libertad y saben que no se van a marchar, porque como son todos sus asalarianos, saben que los van a soltar. Ahí los magrebíes no van. A eso me voy, a lo de los magrebíes. La discriminación institucional, que es la última denuncia que se puso desde Emergencia Frontera Sur con vosotros, y fue que a los magrebíes no le dan programa. Pasan las 72 horas de detención y nos encontramos, pues, que cogen 41 personas, 22, yo he asistido cuatro veces seguidas, por lo visto lo han hecho siempre, pero yo he asistido a cuatro, cogen el cate, dicen, se pone la policía en la puerta del cate, los pone allí y dicen, venga, tiro, hasta luego. No tienen acogida ninguna, ni tres días en ningún sitio, ni 20 que te vamos a enseñar español, ni nada de nada. Eso es bestial lo que está ocurriendo en los puertos de toda, yo por lo pronto puedo hablar del de Madrid, pero que lo sueltan. Es que lo liberan y déjame en la puerta. Lo dejan en la puerta. Era lo que estaba comentando, de que si lo prefieren que estén, yo prefiero que tengan por lo menos una acogida, por lo menos que han salido del desierto. Bueno, los magrebíes no, vienen del RIF, porque son, la mayoría son del RIF, los que sueltan, ¿no? Y los del RIF hay unos problemas que son bastante duros los que están pasando por allí por el RIF. Y los liberan, hablan un dialecto que como que no sé exactamente qué dialecto, el señor Cita, lo mío sabe perfectamente contigo. Y vaya, que los dejan desamparados, que es lo que yo creo resaltar. Y ya, como faltaba alguien que hablara del sur, pues ya hablaba. Se acabó ya los mares. Y hasta aquí la radio cotelera de hoy. Esperamos que te haya resultado interesante. Puedes escuchar ediciones anteriores en la web radioalmaina.org. Pasan hambre mientras nosotros